ley del contrato de trabajo, contiene a los estatutos provinciales, a las convenciones colectivas de trabajo, contiene un montón de normativas que tienen por objeto, ese orden público laboral tiene por objeto establecer mínimos inderogables al cual se va a someter la voluntad del paro. Entonces, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué características nos encontramos en el contrato de trabajo? Que la autonomía de la voluntad, que es un principio de derecho, está limitada, está restringida por ese orden público laboral. Por eso es importante saber de que el derecho laboral es un derecho protectorio. Y decimos protectorio porque reconoce en su esencia que el trabajador está en un plano de inferioridad, de alguna manera, pero no desde el punto de vista como ser humano, sino de inferioridad en cuanto a la dependencia que existe en esa relación jurídica. Es decir, un trabajador frente a su empleador no está en un plano de igualdad en la negociación, en la forma de establecer las pautas del contrato. Por esa subordinación jurídica que existe entre uno y otro. Entonces, para equilibrar esa relación jurídica, el derecho ha creado el orden público laboral. Esto es el plexo normativo, lo cierto que dijimos, implica todo aquello que no se puede disminuir o que no se puede tocar en perjuicio del trabajador. Es decir, son aquellas normas que integran el orden público, llámese ley de contrato de trabajo, llámese convenios colectivos, estatutos profesionales, laudos arbitrales. Laudo arbitral es la resolución que se dicta ante una, para resolver un conflicto. En algunos casos tienen también la misma fuerza que una ley. Los usos y costumbres del contrato de trabajo, todo eso forma parte, más allá de la fuente del derecho laboral, forma parte del orden público. Y las partes, al momento de celebrar ese contrato de trabajo, no pueden dejar de tenerlo en cuenta. O sea, no pueden establecerse cláusulas en los contratos de trabajo que vulneren ese orden público laboral. Eso en base al principio protectorio que tiene el derecho de trabajo. Ya yendo concretamente al contrato de trabajo en general, o sea, más allá del sistema protectorio, de que es un acuerdo, es un contrato, pero que tiene su protección a partir del orden público, podemos definir o podemos decir que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra, bajo dependencia de esta, por un periodo determinado o indeterminado de tiempo, y mediante el pago de una remuneración. ¿Está? Sí. Eso está contenido en el artículo 21, esa definición, en el artículo 21 de la ley de contratos de trabajo, pero lo repetimos. Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a ejecutar obras, realizar actos, prestar servicios a favor de otra, bajo dependencia de esta, por un periodo determinado o indeterminado de tiempos, y mediante el pago de la remuneración. La vamos a ir explicando, desglosando El mismo artículo 21 habla lo que hablábamos, lo que decía recién, ¿no? Que su cláusula en cuanto a las formas y condiciones se regirá o se regulará o quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas de trabajo, los laudos con fuerza de tarea y los usos y costumbres, lo que hablábamos así. Formas, en cuanto a sus formas y en cuanto a sus condiciones. Formas y condiciones. Ya habíamos dicho que cómo es el contrato. ¿Te parece que es formal? No. Por eso dice, cuando empezamos, cualquiera sea su forma o denominación. Quiere decir que es un contrato que no, que primero que es informal, que no requiere de formas determinadas para, o de formulaciones determinadas para su acuerdo, ¿no? Para su formulación o formalización. No requiere formalidad. Puede ser por escrito, puede ser verbal, puede ser obviamente dentro del escrito, puede ser con intervención de escritura pública o no, puede ser de cualquier manera. Formas no existen en el contrato de trabajo, mejor dicho, no se requiere una forma determinada. Puede formalizarse, pueden dos partes ponerse de acuerdo y escribir. Decir, bueno, el trabajador se compromete a realizar tales tareas, el empleador se compromete a pagar por esas tareas tal precio y vamos a someter la jornada de trabajo a tal cantidad de horas, vas a hacer tal tarea dentro de la ejecución de ese contrato de trabajo y va a durar, supongamos, X cantidad de tiempo. De un mes, a 5 años, el contrato se considera a plazo fijo. Ya lo vamos a ver, se puede establecer un contrato a plazo fijo de un mes a 5 años. Puede durar 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 año, hasta 5 años. Los contratos a plazo fijo no se renuevan, eso es otra regla, tiene que haber un solo contrato a plazo fijo. De lo contrario, se puede considerar por plazo indeterminado. Pero la regla cuál es, informal, cualquiera sea la denominación, quiere decir que no es necesario que tenga un nombre determinado al contrato. Siempre que una persona física, ¿verdad? ¿Qué significa que sea una persona física? Solamente una persona física pueda celebrar un contrato de trabajo. ¿Qué les parece a ustedes? Como trabajador, sí. Por eso. Siempre que una persona física se obligue a, dice, ahí viene a lo que se puede obligar, ejecutar actos, realizar una obra o prestar un servicio. Esas tres actos o de alguna manera prestaciones forman parte del contrato, esa forma, una forma de describir lo que puede hacer el trabajador, ejecutar una obra, realizar un acto o prestar un servicio. Si se trata de un albañil, va a realizar una obra. Si se trata de un abogado, a lo mejor va a prestar un servicio, o un médico profesional. O si se trata de un médico, a lo mejor también prestando, puede ejecutar algún acto, o mejor dicho, también un abogado, a lo mejor ejecutar un acto. Pero lo que quiero resaltar es que solamente la persona física, por eso el contrato de naturaleza personal, es infungible. ¿Te parece que lo podemos reemplazar a esa persona? Creo que es la fungibilidad. ¿Se acuerdan del derecho civil 1 hablando de eso? Creo que es algo fungible o no fungible. No se puede reemplazar a sí mismo. ¿Se acuerdan? Una cosa, cuando vimos la clasificación de las cosas, principales accesorios, consumible o no consumible, fungible o no fungible, bueno. En el caso del contrato de del trabajo es infungible, no se puede reemplazar. Es personal, es la persona física la que se obliga. No se puede celebrar un contrato con una persona y terminar haciendo la otra o ejecutando la otra. Ya deja de ser un contrato. Y además, el que es el trabajador ya deja de ser trabajador. Si busca otra persona para que la haga. Quiere decir que ya es empresario y que él a su vez contrata a otra persona o subcontrata a otra persona. ¿Entienden lo que sé? Entonces, por eso es personal. El trabajador siempre es una persona física determinada. No puede ser cualquier persona física. La persona física que se obliga frente al empleador. El empleador sí puede ser una persona física, jurídica, puede ser un grupo de personas físicas, puede ser un grupo de personas jurídicas. También, en esos casos, ¿cómo se da cuando hay un grupo de personas jurídicas? Grupo de empresas. ¿Han sentido hablar de grupo de empresas? Es decir, de la UTE, la Unión Transitoria de Empresas, por ejemplo. No pierden su personalidad jurídica, pero son los empleadores. Así se pone, supongamos, Techín, Cartelones, UTE. Son dos empresas que hacen una obra determinada y son los empleadores de los trabajadores. En ese caso van a responder los dos juntos, pero es un solo empleador. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo lo entiendes? Muy bien. Bueno, alegro verlo. Gracias. Bueno, de eso estamos hablando, analizando el concepto del contrato de trabajo, que siempre la persona, la parte que se obliga a, es una persona física. No jurídica. Ya dijimos entonces que se obliga a realizar actos, ejecutar obras, prestar servicios, es parte del objeto del contrato, ¿no? Siempre tiene que, el objeto, ¿cómo tiene que ser? De todo contrato, pero fundamentalmente de lícito, posible y determinado. También. Sobre todo el lícito. No debe ser contrario. Hay un artículo que habla de los objetos ilícitos, ya lo vamos a ver, entre los elementos del contrato de trabajo. ¿Cómo sería el contrato si el objeto es ilícito? Es nulo, ¿no? Bueno, entonces en eso debe consistir la prestación o la parte a lo que se obliga el trabajo. Dice también durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo. Es lo que hablamos. Fue el principio general del artículo 90 de la ley de contrato de trabajo, que el contrato es por tiempo indeterminado. ¿Qué significa eso? ¿Qué les parece que puede significar? Perfecto. Pues se sabe cuándo comienza, pero no cuándo termina. Puede terminar en cualquier momento. Si hablamos de que el contrato de trabajo se extingue, ya vamos a ver, hay una bolilla específica de la extinción del contrato de trabajo, puede extinguirse por decisión del empleador a través de lo que se conoce como el despido con causa o el despido sin expresión de causa. Puede ser por decisión del trabajador ante lo que se conoce como el despido indirecto, es cuando el trabajador se da por despedido por una causa incurrida por el empleador. O puede ser por una renuncia, por decisión unilateral de ese trabajador. Y después hay otras causales que pueden estar incluidas. ¿Cómo? La muerte también puede ser una causa de extinción del contrato de trabajo. Pero no deja de ser incierta, digamos, esa causa. Y entra dentro de lo que se considera como indeterminado del tiempo. Pero también puede tener un periodo, una duración determinada. Creo que mencionaba el contrato a plazo fijo, que ahí sí puede tener una duración mayor a 30 días hasta 5 años. Y el contrato a plazo fijo tiene su, su regulación en la ley del contrato de trabajo, y ya vamos a ver de qué manera se puede extinguir, si hay preaviso o no hay preaviso, si se paga indemnización o no ante su ruptura, qué pasa si se produce la extinción antes del vencimiento del plazo. Tendremos que separar los daños y perjuicios ocasionados por esa ruptura ante tempus, que se llama, que es cuando se extingue el contrato antes del vencimiento del plazo. Yo lo estoy aturdiendo en esto, lo estoy trayendo muchas cosas, que lo vamos a ir desarrollando en una bolilla, pero en las distintas bolillas, pero también sirve para entender de qué estamos hablando. De por qué hablamos de plazo determinado o indeterminado de tiempo. Una obligación esencial del contrato de trabajo es, para el empleador, ¿cuál sería? Mediante el pago de una remuneración, dice la ley. Pues, indudablemente, son las dos obligaciones más importantes, la del trabajador, prestar el servicio, ejecutar la obra o realizar el acto. Y la del empleador, pagar por ese servicio una remuneración. Si no se cumplen esas dos obligaciones, ¿qué les parece que puede pasar? Puede pedirse el cumplimiento del contrato, intimar a la otra parte que cumple el contrato y considerarse o no en situación de despido. En el caso de que la otra parte no cumpla, en el caso de que el trabajador no cumpla, el empleador despedirlo o extinguir el vínculo con justa causa. Tanto el trabajador obligado a prestar el servicio de la forma que lo dispone en la normativa, y el empleador pagar en los tiempos y formas. Ustedes saben que la remuneración está tutelada en la ley de contrato de trabajo, en la fecha de pago, en las formas que se debe pagar, en los modos. Al momento que se debe pagar la remuneración, está tutelada en la ley de contrato de trabajo. Entonces, todo eso forma parte, en este pequeño resumen que hemos hablado, del contrato de trabajo. Después vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas, obviamente, a través del tiempo. Primera característica muy importante del contrato de trabajo es que el trabajador, dijimos, una persona física, que pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador, ¿le parece que asume algún riesgo en esta relación? No. El riesgo empresario siempre recae sobre el empleador. Eso también es una característica. Acuérdense que una característica del contrato de trabajo y de la relación de dependencia, que el trabajador presta su servicio a favor del empleador, pero no trabaja por su cuenta, ¿no? Él no tiene por qué sufrir las consecuencias del riesgo empresario de ganar o de perder con su trabajo. Él tiene que cobrar la remuneración que establece la ley por el trabajo. Si al empleador le va mal en la producción de bienes o servicios, con ese trabajo que hizo el trabajador, al trabajador no le es totalmente ajeno. Por eso decimos que es por cuenta y riesgo del empresario el contrato de trabajo, pero no a cuenta del trabajador. El trabajador no puede sufrir las consecuencias del riesgo empresario. Que hay muchas veces, en la época de la década del modelo neoliberal, que obviamente ahora estamos volviendo, en algunos aspectos, cuando se hablaba de la flexibilidad laboral, se hablaba de eso, de por ahí determinadas circunstancias, causas económicas, causas tecnológicas o causas de fuerza mayor, hacían recaer muchas veces el riesgo empresarial en contra del trabajador. Y eso permite o termina justificando despidos o suspensiones o reducciones de jornada en perjuicio de los derechos del trabajador. Con esta excusa que el riesgo empresario o que las causas son ajenas al riesgo empresario, podemos abusar de algunas herramientas como son el procedimiento preventivo de justicia empresarial en perjuicio del trabajador. Sí. Dice que sí. En la etapa de concurso sí. Se dejan de lado los convenios sí. Colectivos. Claro. Claro. Bueno, esa ley, la 24.522, fue de esa época que estoy hablando. Es decir, que ella no perjuicia en el trabajador. En realidad, claro, ¿qué dice? La empresa en crisis no tiene la posibilidad de afrontar a todas las obligaciones laborales que tenía en una situación normal. Entonces, deja de lado los convenios. ¿Qué implica dejar de lado los convenios colectivos de trabajo? A ver qué le parece a usted. Pero además de acuerdo previo, las normas. ¿Cómo? No pagar parte de la indemnización. Puede ser una forma. Pero sobre todo, si la empresa está en funcionamiento y se está garantizando los... ¿no? Pero pensemos un poquito más, pensemos que la empresa concursa, como dice la compañera, se presenta, está en crisis, está en cesación de pago, se concursa, se dejan de lado los convenios colectivos de trabajo, pero para garantizar la continuidad de la empresa, por ejemplo, hablemos de despido. Claro, exactamente. Se bajan el sueldo, se reduce la jornada. Todo lo que no permite el orden público, diría que digamos. De alguna manera. De alguna manera lo que pasa con algunas empresas que usan esa herramienta. No hay concurso, no están en concurso, no están en procedimiento de crisis, nada. Pero acuerdan con el gremio reducción de jornada. Para pagar menos o para pagar, como no son remunerativos, algunos rubros, a lo mejor terminan cobrando lo mismo, pero terminan dibujándolo de una manera tal de que no sea tan oneroso para el empleador y que permita la continuidad laboral. También no pensemos solamente mal, digo, hay veces que estas herramientas sirven para garantizar los puestos de trabajo, para garantizar los puestos de trabajo, de lo contrario, se verían obligados a suspender, a despedir, que es peor. Entonces, a lo mejor dejarse en el convenio, como dice ella, puede ser una herramienta en una empresa en crisis para salir de alguna situación de ahogo económico y financiero. Lo que sí, hay que pensar que siempre estas medidas deben ser de carácter extraordinario, nunca de carácter permanente, porque si no, ahí sí que el trabajador se le vulnerarían los derechos. Pero hay que concluir si no puede ser un plazo mayor a 3 años. Claro, por eso digo, siempre un plazo acotado, un plazo extraordinario, para salir de esa situación de concurso o de acreedores, o situación obviamente en la que está de situación de pago, pero pensando en la continuidad de la protección. Son herramientas, por supuesto. ¿Qué pasa si el trabajador es despedido? Que tiene la empresa y que está en concurso. Y bueno, va a ser indemnizado con el 50% de. Estando en concurso, la ley habilita en el pronto pago a pagar a lo mejor el 50%. Si está abierto el concurso y si está verificado el crédito, pues se puede. Bueno, ¿por dónde vamos? Vamos por los caracteres de esta descripción. A ver si lo sacamos entre todos. Oneroso gratuito. Oneroso. Bilateral. Bueno, oneroso ¿por qué? Primero, vamos a dar la fundamentación. Por el pago de la remuneración. Pero además, hay una ley, en la misma ley de contrato de trabajo, hay un artículo que dice expresamente el contrato. No se presume gratuito. Siento. Ajá. Perfecto. Vamos a ver. Lo pica, lo bueno, me va siguiendo con el libro. Ah, bueno, es cierto, lo es. Otra cosa, lo que ha hecho el compañero me gusta, no, al contrario. O sea, está bueno que traigan una ley de contrato de trabajo y vamos viéndolo y si hay que leer artículos y explicarlo, no hay problema. Les va a ayudar a ustedes mucho seguirlo con la ley, al tema. Está todo ahí, además, no hay otra cosa, más allá de que la cátedra se guíe por Grisolide, que es el tratado más completo, por lo menos de acuerdo al programa, vemos que sigue más firmemente el programa. La ley es muy importante tener la mano y hay también estos libritos, por ejemplo, esto es ley de contratos comentada. El artículo y abajo una pequeña explicación de todos los artículos que están buenos también. Cualquiera sea el comentario, no hay ningún autor en especial. Pero les va a ayudar a ustedes a entender más rápido la materia. Bueno, decíamos con el oso que el contrato no se presume gratuito, siempre es a cambio de una remuneración. De lo contrario, el trabajo benévolo que se llama, usted lo habrá visto, a lo mejor cuando vieron las clasificaciones de trabajo benévolo, autónomo y relación de dependencia, no sería trabajo dependiente. Entonces, por lo tanto, no estaría cubierto, o mejor dicho, no estaría asegurado por la ley de contrato de trabajo. ¿Bilateral o unilateral? Bilateral. Hay acuerdos de las dos personas que se ponen de acuerdo en las cláusulas, por supuesto, ya sea por una empresa o tácita, escrita o verbal, ¿no? El contrato de trabajo, como dijimos, también es informal. ¿De tracto sucesivo? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Por qué? Es de ejecución continuada, no se agota en una sola prestación. Ya dijimos, puede durar y bueno, las prestaciones van a ser la realización del acto, la ejecución de la obra o la prestación de servicio a través del tiempo. Entonces es de ejecución continuada. En el tracto sucesivo, probablemente. ¿Qué más tenemos? Conmutativo, ¿por qué? Porque se conoce de antemano la. Bien, no es aleatorio. No es aleatorio, no depende de una situación extraordinaria, ¿sí? O algo. No, ya se conoce en qué consiste el contrato de trabajo desde el momento de su celebración. Bueno, estos caracteres es típico también, eso es muy importante. Decirlo, porque es típico. Porque tiene una ley de regulación. Muy bien. Está tipificado en una ley, está regulado por esa ley, más allá de las normas complementarias, ¿no? Bueno. Hay una. Además de la definición del contrato de trabajo, la ley tiene una particularidad. Cuando en el artículo 22 define a la relación del trabajo. Porque además del contrato, incluye o lo equipara el contrato a la relación del trabajo. ¿Qué le sugiere a ustedes el término relación del trabajo? Vínculo. El vínculo del contrato. Yo diría que es más que una dependencia. La subordinación. Perfecto, es la prestación efectiva, debería ser. Cuando se realiza la obra, se ejecuta el acto o se presta el servicio, esa ejecución, esa realización o esa prestación de servicio, en sí misma, sin necesidad de un acuerdo de voluntades, ya lo configura como una relación de trabajo y por lo tanto lo equipara al contrato de trabajo. El artículo 21 dice. Habrá relación de trabajo cuando una persona realice algo, ejecute obras o preste servicio en favor de otra. Bajo la dependencia de este, de forma voluntaria, y mediante el pago de una remuneración. Cualquiera sea el acto que le dé por hijo. Ahí en esa última frase está la esencia de la relación laboral. Es la prestación efectiva. ¿Sí? Ustedes le piden que lo defina ahí, que la prestación efectiva define la relación laboral. Ya no necesita acuerdo. No necesita que haya un acuerdo de voluntades previo para que se configure el contrato. Y además, yo digo que lo más importante es que se configura, o mejor dicho, en qué momento se perfecciona el contrato. ¿En qué momento se perfecciona cuando el papel no queda tiempo? Es consensual, se perfecciona con el consentimiento. Muy bien, por eso acá también es importante. Porque dice que la prestación efectiva debe ser de manera voluntaria. Y en el contrato de trabajo también debe ser, obviamente, se perfecciona con el consentimiento. Si no hay consentimiento, ¿qué es lo que tendríamos? Esclavitud. Es así, sería esclava la persona que si no hay consentimiento. O estaría bajo la figura de estas nuevas situaciones que estamos encuadrando últimamente, que las situaciones de trata de personas en situaciones de explotación laboral. ¿Han visto los reales ustedes últimamente? Por eso, porque hay una ley que los configura o que los, de alguna manera las califica de esa manera, lo vamos a ver también a eso. Las leyes nuevas que están, igual que la explotación de trabajo infantil y todas estas cuestiones, que también son flagelos que hay que castigar y tratar de combatir. Entonces, la equiparación de relación de trabajo y contrato de trabajo está en la prestación efectiva, que a la prestación efectiva le da el mismo carácter que al contrato. Ahora, ¿puede existir contratos sin prestación efectiva? Sí, sí. ¿En qué casos? Cuando la prestación se va a realizar efectiva. Perfecto. Y no se llega a realizar. ¿Qué pasa si no se llega a realizar? Bien, bueno, esa situación de los daños y perjuicios está establecida en el artículo 24 de la ley de contrato de trabajo. En la ley del Código Civil, antes de la del Código Civil, en la misma ley de contrato de trabajo. ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Alguien tiene la ley? Artículo 24, efectos de contrato sin relación de trabajo. Los efectos del incumplimiento de un contrato de trabajo antes de iniciarse la efectiva prestación de los servicios se juzgarán por las disposiciones del derecho común, salvo lo que expresamente se dispusiera en esta ley. Dicho incumplimiento dará lugar a una indemnización que no podrá ser inferior al importe de un mes de la remuneración que se hubiera convenido, por lo que resulte de la aplicación de la convención colectiva de trabajo correspondiente. Claro, puede ser que se esté pagando menos, entonces lo servía la convención colectiva. Pero lo que quiere decir que se repara, como mínimo, puede haber más. El daño y perjuicio no tiene límite en el monto, ¿no? Lo mínimo, un mes de sueldo o el mes establecido en el convenio colectivo de trabajo. Ahora, ¿qué caso me parece a usted práctico? A ver, pensemos en un caso práctico que implique contratos sin relación. Más allá de la característica esta que es de prestación posterior, ¿qué pasa? ¿Qué podría pasar? Por ejemplo, un ingeniero que puede venir a trabajar a la base de otra provincia. Se trata de afuera y se dice, bueno, acá un mes, cuando una casa. No se dan las condiciones y no viene nunca a trabajar. El contrato se celebró en el país de origen, pero no se llegó a ejecutar. Perfecto. Ese sería el caso. No pensemos que la relación de dependencia es cuando el trabajador esté en negro, o usted no esté registrado. Porque ahí sí hay prestación de servicio. ¿Cómo? Pero no hay publicidad. Pero no es el caso este de contratos sin prestación. ¿Podría haber una relación de trabajo sin contrato? Sí, de hecho es lo que la ley reconoce. ¿Qué significa esto? Una relación en donde no ha existido un acuerdo previo, pero que la prestación de servicio, por eso es lo que establece el artículo 22, ¿no? La prestación de servicio ya en sí misma la reconoce como una figura jurídica, porque la doctrina por ahí critica esta definición confusa, porque le da el mismo efecto a dos cosas similares, digamos. Lo considera como alguna parte de la doctrina como una aberración jurídica que no debería existir, porque ya la ley, al definir el contrato de trabajo y al crear las presunciones que ya vamos a ver, no haría falta reconocerle a una situación de hecho, que es las prestaciones efectivas, el carácter de contrato. Pero bueno, es una crítica que da la doctrina al respecto. Sigamos con el programita. Vamos a... Después de casos dudosos. Bueno, la relación de trabajo dependiente y no dependiente, hablemos un poquito de lo que implica la relación de dependencia como tal y las notas características que tiene esa relación de dependencia. ¿Por qué decimos que tiene que existir? Primero que dijimos, que el trabajador se obliga a realizar actos bajo dependencia de una persona, mejor dicho, a favor de una persona o bajo la dependencia de él, física o jurídica del empleador, ¿no? Pero hablamos de dependencia, a favor y bajo dependencia. Significa que existe una subordinación de equipo, ¿no? Pero no una subordinación de personal, digamos, de esclavitud, ni mucho menos, sino de jerarquías jurídicas en cuanto, ni que uno esté por encima del otro, sino que hay un plano en donde uno contrata, pone las reglas de conducta, las reglas para las cuales se va a someter el contrato, el empleador es el que define qué jornada, qué tarea, quién va a organizar y dirigir la obra, esa es la facultad que tiene, por supuesto, va a dirigir el trabajo de ese empleador. Por lo tanto, esa subordinación se refiere a la ley de contrato de trabajo. Y el trabajador que lo que hace acata esas órdenes, esas instrucciones, y está sometido al poder disciplinario de ese empleador. Esto es un poco lo que consiste la subordinación esta o la relación de dependencia. Pero se tienen que dar tres notas características. Porque vamos a encontrarnos cuando seamos abogados casos muy dudosos, casos que vamos a tener que definir si existe o no relación de dependencia. Pero para eso vamos a ir a las tres notas características. Tiene que ver dependencia económica, dependencia técnica y dependencia jurídica. Son tres tipos de dependencia que deben darse para que pueda existir una relación de dependencia en general bajo la norma del contrato de trabajo. Dependencia económica, ¿qué les parece que ustedes pueden constituir? Obviamente, volvemos a mí, pago de una remuneración a favor del trabajador cuando el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Ni siquiera hace falta la prestación efectiva, con el hecho de que el trabajador ponga su fuerza de trabajo a disposición del empleador, ya está generando el derecho a cobrar el sueldo a esa dependencia económica. Ahora, esa dependencia económica va a ser más tenue cuando se le dé alguna participación de cargo. Uno, creo que está tomando el dinero. Han hecho deseando, ¿no? Toda tarde, la dependencia económica va a ser más tenue cuando. cuando se le da más participación en la ganancia al empleador, cuando el sueldo está integrado por comisiones o obviamente por alguna circunstancia que tenga que ver con la producción del trabajador, ¿no? En algunos casos, sobre todo ante la jerarquía de... ante la jerarquía del empleador con el trabajador, entonces puede darse que esa dependencia económica no existe tanto. Mientras más jerárquico sea el puesto de trabajo y que a su vez lo someta a la participación de las utilidades, va a ser menor la dependencia económica. ¿Ese es sus empleados? También puede ser un ejemplo. Ya vamos a ver que está buena la pregunta que existe en la figura del socio empleado. Bueno, la dependencia técnica, ¿en qué va a consistir? En las instrucciones que le dan el empleador para llevar a cabo la tarea. Perfecto. Las instrucciones que le dan el empleador, que también va a ser más tenue o menos tenue de acuerdo a la calificación profesional del trabajador. Pensemos que los saberes de un profesional a lo mejor hacen que el mismo trabajador sepa más que el empleador en la materia que se lo está contratando. Entonces, un trabajador menos calificado o con menos instrucción va a ser más nítida la dependencia técnica. Como verán, estas dos dependencias pueden estar un poquito más desdibujadas en una relación de trabajo de acuerdo a la calificación profesional, de acuerdo a la participación de las utilidades, va a estar condicionada. La que nunca puede dejar de existir, pero bien nítida, es la dependencia jurídica. La dijimos, técnica, económica y jurídica, la jurídica es la que nunca puede dejar de existir, pero con total claridad. ¿Por qué? La dependencia jurídica es la posibilidad que tiene o la facultad del empleador de impartir dirección de la organización, la misma facultad de dirección, organización y disciplinaria que la misma ley de contrato garantiza. La posibilidad de impartir instrucciones, de impartir órdenes, de imponer los horarios, controlar el trabajo de ese trabajador. Sí. ¿No hay una diferencia más clara entre el disciplinario y la técnica? Por ahí habla en ambos casos de instrucciones. ¿Cómo? Una diferencia más clara, digamos, entre técnica y jurídica. Porque en ambos hay como instrucciones, digamos, no sé. Sí. Más que nada en el poder disciplinario, en lo jurídico puede ser. El poder disciplinario y la posibilidad de dirigir y realizar obviamente el trabajo de ese trabajador. Vos me estás diciendo las instrucciones técnicas que... Sí, ahí se puede confundir con el poder, con la organización y dirección, pero la posibilidad de controlar y de aplicar sanciones a un trabajador que no cumpla con esas direcciones es la facultad jurídica. Más importante, la dependencia jurídica, que no tiene que existir. Pensemos en los trabajadores autónomos o en los trabajadores que están bajo una figura contractual civil, ¿no? Que ahí donde que son los casos dudosos que vamos a ir viendo. Que aquellas relaciones jurídicas que seguían más por el resultado que por la prestación en sí misma. Bueno, estas características o las notas características de la dependencia económica se van a ver con mayor nitidez en aquellas relaciones jurídicas determinadas bajo la en donde hay un empleador, por supuesto. De un trabajador que está registrado, va a verse con menos nitidez en las relaciones no registradas, por supuesto, donde ahí vamos a tener que determinar si existe dependencia o no dependencia. Lo que sí Está bueno resaltar que la misma ley de contrato de trabajo, primero al establecerlo como medio de amplitud probatoria en la forma de acreditar la relación laboral, se fije por el principio de amplitud probatoria, se fije por la presunción del artículo 23 de la ley de contrato de trabajo y se fije por el principio de la primacía de la realidad. Y no importa lo que esté escrito o registrado, no importa lo que es la realidad. Por eso los jueces tienen una tarea muy complicada a veces de no regirse solamente por la legislación, sino investigar con testigos, con pericias, con pericias de todo tipo, con pericias caligráficas, con pericias contables, hacer algún cruzamiento de datos entre los balances, los depósitos y lo que realmente corresponde. Ahí también está la habilidad del abogado para acreditar lo que nosotros queremos. Acá, en la realidad, ¿qué es lo que se caracteriza? A ver, ¿por cuándo un caso llega a un juicio? ¿Qué les parece a ustedes? Cuando se ha agotado la vía del diálogo, de la negociación. Pues seguramente, eso se produce un conflicto vinculado por un incumplimiento de alguna parte, pero generalmente el trabajador no está registrado, o sea, el juicio llega cuando el trabajador no está registrado, cuando no se le cumple o cuando no está registrado verdaderamente, porque puede estar con media jornada y el trabajador se ve obligado a iniciar un juicio para que le pague lo que realmente corresponde, que es la jornada completa, tanto en cuanto a diferencias salariales cuanto a la indemnización que le corresponde por el despido. Quiere decir que la indemnización está atada al sueldo y a la antigüedad del trabajador. La mejor remuneración mensual normal y habitual por la antigüedad, esa es la indemnización. No hay ninguna ciencia en eso. Hay una indemnización tarifada que ya está establecida en la ley. Salvo que probemos que ha habido daño y perjuicio y que podamos reclamar otra cosa, pero ante un despido o ante una situación de incumplimiento contractual, nos vamos a la tarifa, a la ley, a las indemnizaciones tarifadas que ya están establecidas en la ley. Ahora, ¿qué pasa con el trabajador de enero? Ahí vamos a tener que acreditar primero la relación laboral, esa relación de dependencia, y ahí la carga de la prueba la tiene el trabajador. Y en eso tenemos el beneficio del artículo 23, que se presume la relación laboral cuando hay prestación de servicio. Y en eso la jurisprudencia tiene dos criterios, uno amplio y uno restrictivo. Gracias a Dios impera el amplio, en el que dice que ante la haber prestación de servicio ya hay relación de dependencia. El criterio restrictivo dice no, tiene que haber prestación de servicio que es relación de dependencia. Y ahí es donde se complica a veces en algunos casos para que así. ¿Qué pasa en el caso que no tiene esta bueno, a ver compañeros, nos ayudemos acá, ¿qué piensan ustedes? Muy claro el caso que ya da, pero ¿qué piensan? Profesional, factura, es autónomo, tiene un contrato incluso de naturaleza civil, que respalda ese carácter de autónomo, pero cuando vemos las notas, el tipo cumple horario, no tiene otro trabajo más que ese, y además, o sea, es que es exclusivo para la empresa esa, y además cumple jornada de trabajo determinada, cumple las órdenes e instrucciones, el equipo de la empresa. Sería un caso de simulación de la simulación de ocultamiento corporal de la contrata del empleador. Una simulación ilícita, que se llama, que es cuando se pretende de figurar la relación de trabajo con otra figura contractual que si bien es lícita, pero no se da el caso en ese caso, el principio de la primacía de la realidad termina demostrando que no es la verdadera figura. La figura es, por un lado, la locación de servicios. Esa es lo que la empresa quiere, esa. Pero en realidad, cuando vamos a la realidad, de acuerdo a las características y a lo que podemos probar, horario, exclusividad, órdenes, instrucciones, cumple lo que la empresa le dijo, el tipo lo sancionaron mientras estuvo trabajando, digo, ahí es la zona de trabajo. Por eso es muy importante que ustedes sepan distinguir las notas. Cuando vimos la parte de jurisprudencia, uno de los casos era un asistente de gol, que supuestamente era un futbolista, pero termina probando de que asistía a las cartas, de que asistía a dejar al horario, pero eso quedaba más que nada en la parte probatoria. Por eso, primero, queda sujeto a la apreciación de los jueces. El único que puede decir que hay relación laboral es un juez, desgraciadamente. Uno, como abogado, va a intimar a que le registren a su cliente, va a intimarse por el pedido, pero todo va a estar sujeto a que después del juicio podamos probar esa relación. Y la forma que tenía en la realidad esa relación. Yo siempre lo pongo en la clase, uno de los primeros casos que llevé como abogado lo perdí, por supuesto, y ahí dije, no, me tengo que poner a estudiar de verdad. No, un enólogo de una bodega, también iba todos los días a la bodega, controlaba el vino, usted conoce lo que estamos hablando, ¿no? El enólogo iba al INB, presentaba los papeles por la bodega, todo, para mí era clarísimo que había relación laboral. El abogado de la otra parte, un abogado entrado en años muy prestigioso, muy conocido, me contesta la demanda negando todo, por supuesto, pero no hice absolutamente nada. Y me presenta como prueba un poder que tenía la bodega otorgado al enólogo. Y con eso me mató. ¿Por qué? Porque probó el mandato. Que el tipo era en realidad un mandatario. Entonces no era empleado. Lo apelé, se lo saqué a uno en cámara, me fui a la corte y me fue. Pero bueno, la inexperiencia a veces cuesta acá. Pero bueno, la cuestión es que el endólogo lo sabía, eso también, no hubo perjuicio. Pero digo, tenemos que tener muy claro y tener cuidado con eso, de probar las notas características de la relación de dependencia. Yo, por supuesto, tendría que haber probado que la empresa le indicaba, le daba las órdenes al enólogo para que hiciera todo lo que hiciera. No él se dirigía a su propio trabajo con el poder. El mandato es un contrato civil. Con el poder me demostraron el mandato. Entonces, tenía que haber tenido más cuidado en ese. Los consejos moraleja, estudiar las notas características, perfecto, es decir, se den todas estas características que estamos hablando. Que el trabajador cumple horario, que el trabajador recibe órdenes, instrucciones, y probar con distintos elementos, no hace falta solamente testigos. Muchas veces las relaciones están sometidas solamente a los testigos, y es un riesgo también eso. Sí. ¿Es lo mismo el ámbito privado que el empleo público? No, el empleo público, acordate que se exige por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial también, que le da estabilidad. Partamos de la base, ¿no? Que para echar un empleo público hay que iniciar un sumario previo. Claro. Demostrar la causa y con eso se hacen ahí. El empleo público tiene más protección de alguna manera que el empleo privado. Pero la esencia de la relación laboral es la misma. Así que el jus variandi, la imposibilidad de modificar las condiciones de trabajo también existen, tanto en la parte pública como en la privada. Claro, pero está pasa también es que ahora el Estado también está haciendo la modalidad de los contratos, está claro, utilizando mucho las municipalidades. Claro, bueno, pero mucho mecanismo para eso quería preguntar. Bueno, pero tiene un trasfondo político eso, que muchos contratos fueron a último momento, ni siquiera están los seis meses de la estabilidad del empleado público. Además de la idoneidad. Por eso, hay que ver. Son otras cosas. Hay que ver si los funcionarios trabajan para la municipalidad y están haciendo. Desgraciadamente, los trabajadores. Son dos cosas distintas, pero hay muchos contratos que eran con factura. Claro, pero el empleado público solamente es la persona que está en planta permanente, no la persona que está. Bueno, salud, se puede plantear. Claro, porque no hay ningún se puede plantear lo que estamos hablando. Claro. A través de un juicio contencioso administrativo, se puede plantear de que hay relación de empleo público. Claro. Y que está embarcado en las constituciones bajo las normas del empleo que tienen estabilidad propia el empleo público. Por supuesto que un juez lo tiene que reconocer. Claro. Pero hay que iniciar un juicio. Claro. En el caso de la parte administrativa del reclamo privado puede acordarse en una etapa prejudicial. En cambio acá en el empleo público lo que te queda es agotar la instancia administrativa, ir contra reclamarla al Estado primero, y cuando el Estado ya te dice no, el gobernador te dice no, en el caso del Estado provincial, o el presidente te dice no, se tiene que ir a agotar y ir a la parte judicial. Pero tenés que para poder hacer valer. Existió un contrato de naturaleza permanente, tenés que iniciar el juicio. Bueno, ¿por dónde vamos? Los casos dudosos. Dijimos profesiones liberales, el socio, las sociedades, dijimos acá como ejemplo. Hay una figura dentro de la ley de contrato de trabajo que es el de socio empleado. Es decir, la sociedad, ¿a qué consiste el contrato de sociedad? ¿Te lo has visto a lo mejor en el comercial ya o no? Es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo por un objeto comercial, soportan ganancias y participan, mejor dicho, soportan ganancias y participan de las utilidades de acuerdo a la proporción de lo que han aportado cada uno. ¿Eh? ¿Está? Es una sociedad. ¿Sí? Hay muchas veces que se usa la figura de la sociedad para también desfigurar una relación laboral. Lo metemos al empleado como socio, pero que en realidad es empleado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la ley de contrato de trabajo? El artículo 27 considera que existe la posibilidad de que las sociedades, además de tener socios, puedan tener, ese socio puede hacer trabajador. Y en ese caso se va a regir por la ley de contrato de trabajo. Cuando el socio, primero que no cumpla, es decir, no cumpla funciones de representación en la sociedad, obviamente. Pero sí, cuando sea parte de la sociedad y preste tarea, ejecute obra a favor de la empleada. A ver, este es el 27, por favor. Socio empleado. Las personas que integrando una sociedad presten a esta toda su actividad o parte principal de la misma en forma personal y habitual con sujeción a las instrucciones o directivas que se le impartan o pudieran impartírseles para el cumplimiento de tal actividad serán consideradas como trabajadores dependientes de la sociedad a los efectos de la aplicación de esta ley y de los regímenes legales o convencionales que regulan y protegen la prestación de trabajo en relación de dependencia, exceptuándose las sociedades de familia entre padres e hijos, las prestaciones accesorias a que se obligaran los socios, aun cuando ellas resultasen del contrato social, si existieran las modalidades consignadas. Se considerarán obligaciones de terceros con respecto a la sociedad y regidas por esta ley o regímenes legales o convencionales aplicables. Bueno, como ven, está la posibilidad de que el socio sea empleado, pero ¿qué requisitos se tiene que dar? El trabajo sea de forma personal, que sea habitual y con sujeción a las direcciones e instrucciones impartidas o directivas impartidas por la superioridad en este caso, por la dirección, ¿no? ¿Qué significa esto? Que haya dependencia jurídica. Que el socio empleado se encuentre en una situación de dependencia jurídica con relación a la sociedad. Pero además que haya una afectación efectiva. No se da la sociedad entre socio empleado, entre padres e hijos. Eso establece el artículo. Otra figura de dudoso es la locación de obras, el contrato de locación de obras. ¿Qué es lo que es el contrato de locación de obras? El contrato, vamos. Ya saben más miedo de contrato, de sociedad, así no saben nada. ¿Han encendido el contrato o no? Civil 4, civil 3, ¿lo vieron? ¿Acusado este año? No. ¿Qué es lo que es la locación de obras? Antes quedaba como mucha duda en ese sentido, porque había personas que afiliaban en la locación de obra por otro trabajo y otros que la vendían. Sí. En realidad son dos. Son similares, pero no. Pero para la locación de obra. La locación de obra es un contrato por el que se. Porque una determinada persona contrata con otro la ejecución de una obra determinada. Bien. Y lo que importa es el resultado de eso. Que se cumpla con él. Ni siquiera importa que la haga él. Por eso es el tema. Acá no es. Volvemos al concepto del contrato de trabajo. No es personal. Y lo que se busca es que se cumpla el resultado, no en la forma que se lleva a cabo esa tarea. Ni quién la hace, ni quién no la hace. Por supuesto que en determinados casos se confunde, sobre todo en aquellas actividades como por ejemplo la construcción. Yo contrato, a ver qué les parece, un albañil para que me haga una pared en mi casa. ¿Qué será eso? Es una locación de obra. Es una locación de obra. ¿Por qué? Primero que mi casa no es, ni yo soy el empresario de la construcción. Partamos de la base. Yo lo que quiero es que un obrero me termine una obra que es el resultado. Por supuesto voy a pagarle lo que corresponde. Ahora no voy a comprender si esa persona la hace o si viene él con dos o tres obreros y albañiles y me la termina la obra. Ahí se termina el resultado del contrato. Distinto, sí. A veces puede suceder que si tengo un carácter personal la obra. Por ejemplo, algo artístico, algo así, por ejemplo. Claro. Se tiene en cuenta las características personales. O... Por eso, hay que ver, a la hora de determinar si hay relación laboral o hay una relación comercial o hay una obra artística, como dicen vos, a otra figura. Yo diría que cuando yo contrato a un artista que me haga un cuadro, supongamos a mí, específicamente, creo que estoy hablando de una locación de servicio, debería ser. Claro, y también no tiene personas. Técnico, la dependencia jurídica, técnica, la económica va a existir porque tengo que pagar por esa obra. Y la técnica, a lo mejor yo le puedo decir cómo quiero la pared, pero no va a haber dependencia jurídica. Porque esa persona no va a depender de mí, de lo jurídico. Yo no soy la empresa constructora, partamos por eso por lo mismo. El obrero es un trabajador autónomo y va a facturar también por su servicio, pero la facturación o la inscripción ante la FIP, eso no determina la relación laboral, es otro error de concepto que muchos tienen. Ojo con eso, que le dan un buen tributo, con eso zafo de que soy empleado. Es una forma de calificarlo tributariamente. Que no significa, volvemos a lo mismo, el principio de la realidad, que ver si realmente es empleado o no es empleado. No crea un empleador que contrata un tipo con monotributo que con eso zafa de tener que pagarle el sueldo que corresponde, los aportes previsionales. Porque no es así. ¿Por qué la doctrina dice que se ha dejado expresamente incluido los empleados públicos, los servicios? Bueno, eso está desactualizado. Los agrarios y los domésticos ya sí están incluidos en, con la reforma legal. Ahí tenés ese artículo, lo tenés desaparecido. Porque la ley 26.844, que es la de trabajadoras de casas particulares, y la 26.727, que es la de trabajo agrario, ahora sí aplica supletoriamente la ley de contrato de trabajo. La que sí está incluido, en virtud del artículo 2 de la ley de contrato de trabajo, que es el empleo público. Pero las otras ahora no, ojo con eso. De acuerdo al manual que tengan o el libro que tengan, por ley nueva, no tiene por qué, a lo mejor puede tener un libro, son del año 2010, 2011. ¿Puede ser el número de 26.844 es la del Estatuto de Trabajadoras de Casas Particulares. Lo que antes era el servicio doméstico, ahora se llama trabajadora de casa particular. Era el viejo 326 del año 56, se acordará que es amigo. Ahora, con esta ley 26.844, lo equipara a la ley de contrato de trabajo. Lo aplica supletoriamente aquello que no está contemplado en la ley, hay que aplicar la ley de contrato de trabajo. Antes la trabajadora doméstica no se le aplicaba la ley de contrato de trabajo, se aplicaba un estatuto especial que era una trabajadora de segunda categoría, cobraba medio sueldo por año, era una cosa loca. No tenía vacaciones, no tenía licencia por enfermedad, no tenía. Y el estatuto agrario, el estatuto del empleo rural se llama, es la ley 26.725. 26.725. Que modifica el viejo estatuto del empleo rural de la ley 22.241. Esas fueron conquistas del modelo, por supuesto, anterior. Y más que le pese al mundo. A favor de este colectivo de trabajadores que estaban marginados. Antes, en la ley del Estatuto del Trabajo Agrario existía la consigna de trabajar de sol a sol. No había límite en la jornada de trabajo prácticamente del trabajador rural. A partir de esta equiparación empiezan a tener los mismos derechos que el trabajador común. Igual que las trabajadoras de casas particulares. De todas maneras, hay una obligación que habla de esto. Que es los estatutos profesionales. Otro caso dudoso que dijimos, el contrato de sociedad, el contrato de las producciones liberales. Hay actividades que son complicadas a veces de determinar si están enmarcados o no. Los remiseros, a ver, ¿qué piensan ustedes de los remiseros? Depende si es el dueño o no de la licencia. Bueno. ¿Qué pasaría si fuera uno u otro? Volverán a la relación de dependencia si él va, en realidad, porque hay dos modalidades, el peón del taxi y el que alquila el taxi por eso. Bueno, veamos las hipótesis. ¿Y si lo alquila no hay relación de dependencia? Si lo alquila no hay relación de dependencia. ¿Está permitido el alquiler? ¿No? ¿Sí? No. ¿Hoy por hoy no? En los hechos se da. Pero no está permitido. La reglamentación no. Pero lo hace. Todo lo hace. En caso de que esté trabajando para una empresa de taxi o de remis. A ver, decimos el chofer de remis, de taxi, como quieran. ¿Es empleado o es empresario? Es empleado. ¿Por qué? No es dueño del capital. Porque son las otras. Con respecto a qué, ahí vamos a ir diseñando la cosa. Que se dan las tres relaciones, económica, técnica y jurídica, me parece la relación de remis. ¿Quién es el empleado? Partamos de la base, ¿quién es el empleado? No, el dueño del dueño de la remis. Espera. ¿Alguien ha manejado mucho remis? Depende de cómo sea la relación del contrato. Vayamos determinando quiénes son las partes. Claro. Tenemos la agencia de remis, que pone la frecuencia para que el remisero lo llamen o pidan el derecho. La agencia. Tenemos, alguien dijo ahí, el permisionario, que en realidad es el dueño de del cartoncito que dice licencia. Ahí en ese caso puede coincidir o no con el chofer. Claro. Puede ser el mismo licenciatario el que maneja el chofer, el semis, o puede ser un chofer. Claro. Ya tenemos tres partes. ¿Quiénes son los empleados? ¿Y el dueño del auto en caso de que el dueño del chofer de licencia? Bien. ¿Y la agencia? Por eso, creo que es la agencia. ¿Pero no me dice que el permisionario, el dueño del empleador? Son distintas personas. Bueno, yo creo que en la agencia, pagan la frecuencia. Los dueños de la licencia. No es una cadena de irregularidad. Bueno, ahí, ¿por qué? Porque hoy por hoy, el sistema se ha creado hace 20 años. ¿Se rigen por un convenio colectivo? No. ¿Cómo que no? Ese es el problema. Hace 20 años que existe en San Juan el sistema de remis. Hay más o menos entre 2.000 y 3.000 choferes. ¿Cuántos están en negro? Entre 2.000 y 3.000 choferes. ¿Por qué? Porque en realidad, lo que dice el compañero, la realidad es que los tipos se suben al auto todos los días y pagan todos los días una frecuencia y el alquiler de la licencia. Entre ellos, malo, han hecho que el sistema esté, a ver, podrido, si se puede decirlo de alguna manera, porque en realidad alquilan. En la realidad, y las licencias están carísimas. Como 400.000 pesos, no lo vas a sacar. No, en realidad, ¿cómo se pueden transferir las licencias? Sí se pueden transferir, pero de todas maneras, el problema es ese. A ver, el sistema hace 20 años nació para que una persona que no tenga trabajo tenga una salida laboral y conduzca un vehículo y a su vez sea permisionario. Hoy por hoy, el 50% de la licencia está en el mano de 10 tipos que tienen fortuna y que cobran fortuna por el alquiler este que se da. Y los choferes, que son los tipos que laburan 15 horas, a veces un remis, están en negro, no tienen cobertura de ningún tipo. No tienen seguro de riesgo de trabajo, no tienen valor social, no tienen jubilaciones, no tienen absolutamente nada. Cobran lo que les sobra del pago del día del alquiler. Dijimos que ese chofer sale a la calle a conseguir el pasaje, cobrará, vamos a poner un número, de 100 pesos por día, 100 tiene que pagar de licencia, 50 de frecuencia, y cuando quiere cobrar le queda por día. ¿Y en las empresas que cumplen con la FIP, que se están fundiendo? ¿Qué se dice de estar fundiendo? No sé, porque puede haber un empresario, una pequeña y mediana empresa de taxi con licencia. ¿Y qué pasa? Por cumplir todos los recaudos fiscales, bueno, como sea, entonces tiene que cargar con los salarios. Por otro lado, la FIP. Y por otro lado, no es rentable porque cada licencia, creo que no sé si habrá que. No, debe tener un canon, además de lo que cuesta una licencia. Realidad, y la nafta, que está bien, no es. Está bien. Y los autos que van a tener el auto. A ver, el sistema, te vuelvo a repetir, el auto lo mantiene, se le da el chofer, paga la. No, pero yo hablo de una empresa que tiene empleados. No hay. Las agencias funcionan de la manera que estoy hablando yo, sí. No son dueños del vago. No son dueños del vago. Bueno, yo conozco una que no. ¿De qué son dueños? Los autos. ¿No? Sí. Pero los choferes terminan trabajando en negro. Le terminan alquilando la licencia y terminan pagando la frecuencia. Y termina siendo explotado los choferes de remis. Eso se lo puedo asegurar yo, su firme. Y bueno, ¿qué es esto? ¿Hay falta de legislación en cuanto a eso? No, yo lo que quería contar, porque lo traigo a la mesa, no para que hablemos de política ni para que hablemos de cómo está. Desgraciadamente el sistema es así y quienes estamos en la cuestión pública tenemos que resolverlo. Pero digo, ¿hay relación laboral o no hay relación laboral entre el chofer de Semí y los pseudoempleadores que estamos acá hablando? Exactamente, hay que probar todo esto. Hay que probar en el juicio laboral, hay que probar para demostrar que hay un fraude. Porque en este caso no es simulación, porque no se está mostrando una figura por otra. Acá hay un fraude laboral. Hay un fraude a la ley laboral. A la ley previsional y a la ley impositiva y todo eso. Porque además de eso tampoco los oficiales tributan nada. No pagan ningún tipo de impuesto de nada. Entonces, lo que tenemos que buscar es que ese chofer esté enmarcado en la ley de trabajo, tenga un convenio colectivo de trabajo que regule su actividad. ¿Los taxistas, disculpe? El taxista no. El taxista tiene un estatuto en donde cobra una parte de remuneración y otra parte en comisiones por la cantidad de bajadas y este tema de la bandera. Ese estatuto al estatuto del transfer. Y la ley dice que no, la ley y las relaciones de trabajo no son análogas, no se aplica por analogía una ley u otra. Hay que buscar un lado más que encuadre. Si no tiene convenio, se aplica la ley de trabajo, parece lo mismo. Y que tampoco se cumplen, digamos, las condiciones para que se hagan el servicio de taxi. Es un servicio de cadre y al mismo un servicio preferencial por la puerta, que tampoco se cumple porque levantan la región, ¿no? Por eso le digo que el sistema no está mal. Yo digo, de hecho les comento que no hay juicios laborales tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que no hay juicios laborales desde mí? No solamente porque es difícil robar, sino porque los amenazan a los choferes. Tipo tan amenazado, sabe que si inician una demanda contra una agencia o empresa, no trabajan más en el sistema. Entre ellos tienen un sistema de protección de los mismos empleadores, de sistema de comunicación, que el tipo que manda un telegrama a la carta de documentos se molesta, directamente no labura más en el sistema. Por eso te digo que es un sistema complejo. ¿Y qué pasa si uno de los remiseros tiene un accidente, por ejemplo? ¿Quién se hace cargo de eso? Hay que iniciar juicio, hay que probar todo eso. Irás contra el permisionario, irás contra la agencia de RMI, porque yo entiendo, ojo con eso, que para mí es cierto que entre el agenciero y el permisionario, que es el que pone el auto en la calle, digamos, porque además está el propietario del vehículo, pero supongamos que coincide el titular de la licencia con el del auto, para no hacerlo tan complicado. Entre el agenciero y ese titular del auto, licencia, que adquiera la frecuencia, hay una relación comercial. Pero esa persona, ese agenciero que termina con la radio dándole el pasaje, termina siendo solidariamente responsable por esta relación que existe comercial entre ambos, pero además es el que dirige la obra. Si te pones a pensar, ¿el chofer a dónde va? ¿A dónde se le puja? No, donde le dice el operador. Que el operador pertenece a una agencia. Entonces para mí, esto es un criterio personal, el empleador puede ser el permisionario, pero la agencia es solidariamente responsable con el empleador, con ese permisionario, ante un reclamo del chofer de RMI que había vulnerado su derecho. Es un capítulo que hay que algún día regularizar. Bueno chicos, seguimos hablando la próxima clase de trabajo menor y trabajo...